Estamos recibiendo a la doctora Antonella Arrieta, licenciada en bioquímica, magíster en neurociencias. Doctora Antonella Arrieta, bienvenida a Radio Centenario, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar con usted, queríamos conversar para que nos cuente sobre esta investigación que están llevando adelante, puede ser, usted me corrige, sobre ritmos biológicos en embarazadas, ¿puede ser? Exacto, así mismo. Sí, es así. Este proyecto, este estudio, lo estamos realizando en el marco de mi doctorado, mis estudios de doctorado que estoy realizando actualmente. Y bueno, se marca dentro del grupo de cronobiología del Uruguay, sí, que es un grupo que está liderado por la doctora Ana Silva y Betina Tassin. Lo que estamos haciendo es tratando de entender cómo cambian los ritmos biológicos durante el embarazo y luego del posparto. Ajá. Luego del parto, ¿sí? Y es una investigación que decidieron hacerla en particular, ¿por qué hecho? ¿Porque faltaba información? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, hay antecedentes de este grupo de cronología del Uruguay que muestra que la población uruguaya es una población altamente tardía, en promedio. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que los uruguayos y las uruguayas prefieren hacer sus actividades más hacia la noche, ¿sí? Lo que se llama como ser búho. ¿Sí? Claro. Versus aquellos que prefieren hacer sus tareas en la mañana, que son los conocidos como alondra. Así que entonces, uruguayos ya es así, somos así, ¿no? No es una impresión de uno en la familia, no, es una característica nuestra. Sí, es algo que ha caracterizado el grupo de cronobiología del Uruguay en distintos grupos etarios. Y bueno, en la literatura generalmente se asocia a que las personas que tienen preferencias más hacia la noche, por una cuestión de la agenda social, de cómo hay que trabajar de mañana, hay que estudiar de mañana, generalmente tienen un desajuste, es decir, tienen que lidiar más tiempo con ese desajuste que impone la agenda social con la preferencia interna de su ritmo biológico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, generalmente se plantea en la literatura de que esos cronotipos, eso se le denomina cronotipo a la preferencia por la cual, en el día por la cual nosotros estamos más atentos, en qué momento del día estamos más atentos, ¿sí? o performamos mejor. Entonces, en la literatura se ha asociado que aquellos que tienen una preferencia, es decir, un cronotipo, ¿sí?, hacia la noche, generalmente se ven sus sistemas biológicos, por decirlo de alguna manera, sus ritmos circadianos, se ven más desafiados. Entonces, otros estudios, ¿sí?, que sugieren que quizás en algunos escenarios esto que aparece ser una desventaja, en realidad no lo sea. Quizás en algunos escenarios donde hay la rutina se desestructura, estos cronotipos más tardíos tengan una ventaja. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es otro escenario de la vida cotidiana? Es un escenario donde la rutina se nos quiebra por completo. Claro. Y una cosa es la maternidad. Ahí manda el recién nacido, ¿no? Exacto, sí, durante el embarazo y luego luego del parto, sí. Ahí las rutinas cambian totalmente y bueno, queremos entender qué pasa en la población uruguaya en particular, que tiende a ser más tardía, bueno, qué sucede durante el escenario de la maternidad. Y por otra parte, caracterizar los cambios en ciclo sueño-vigilia que ocurren en la población uruguaya, en madres uruguayas, ¿sí?, que no se ha hecho. Doctora, ¿y para qué sirve esa información? ¿Por qué es importante tenerla respecto a embarazadas y a mujeres que recién tuvieron sus hijos? Bien, es importante entender las alteraciones de sueño que pueden, o sea, las alteraciones del ciclo de sueño-vigilia que ocurren, ¿sí?, durante la gestación y durante el embarazo, porque las alteraciones de sueño pueden también asociarse, por ejemplo, a cambios de estados de ánimo, por ejemplo, ¿sí?, o mayor sensación de fatiga, etcétera. Y esos son elementos, son factores que pueden estar afectando luego o impactando en el establecimiento del vínculo con el bebé. Claro. Entonces, entender estos cambios, entender lo que sucede en relación a los ritmos biológicos de las madres, ¿sí?, puede permitir después pensar en algunas intervenciones que contribuyan al bienestar general, tanto de la madre como de sus hijos. Doctora, ¿esta investigación está en curso? ¿Ya tienen datos determinados? ¿Cómo es la situación? Sí, bueno, no, primero como una aclaración, yo en realidad soy magíster en neurociencia, el doctorado es lo que estoy haciendo ahora. Bien. Pero sí, esta investigación empezó a correr este año, sí, y en realidad estamos reclutando a la población, así que aprovecho el espacio para invitar a toda madre, a toda mujer que esté en la gestación, sí, a partir del embarazo ya comenzado, puede participar en cualquier momento. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, vamos contactándonos con ella, y el estudio se trata fundamentalmente de completar algunos cuestionarios y luego de utilizar un sensor, sí, que se lo proporcionamos nosotros, que ese sensor va a medir la cantidad de movimiento que experimentan durante un determinado periodo del embarazo y la exposición a la luz que tienen. Después, en otra etapa de otro rango de semanas del embarazo, medimos melatonina y cortisol, que son dos hormonas que nos hablan, sí, del inicio del sueño y su finalización, para justamente ver cómo cambian los ritmos de estos hormonas. Y esto lo volvemos a repetir al mes y al año posparto. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, todas las madres que estén escuchando o mujeres gestantes están como más que invitadas a conocer un poco más de este estudio, que pueden ir a la página de cronología, ¿sí? cronología.especian.edu.uy. Que allí hay más información, bueno, ponerse también en contacto por nosotros directamente. ¿Ustedes tienen información de que este estudio se haya realizado en otros países? Parte de este estudio, digamos, esto es como parte de mi proyecto de doctorado, y esto es un capítulo. Hay otro capítulo en el marco también de mi proyecto de doctorado, que es con datos similares a los que estamos tomando ahora, pero en la fase del posparto ya más más avanzada, ¿sí? Ya está a los 2 años, 3 años, y se ha caracterizado, sí, la sincronización, lo que se llama, ¿no? O tratar de entender cómo es que se acopla el ciclo sueño-vigilia de la madre con el bebé. Bien. Pero en Uruguay es en cuanto a la caracterización del cronotipo de las madres uruguayas, es la primera vez que lo estamos haciendo. Una pregunta que hablábamos fuera de micrófonos para poder realizarle es que nos explique qué es la cronobiología. La cronobiología es un campo, es una ciencia que está cada vez creciendo más, que lo que estudia es justamente los ritmos, distintos tipos de ritmos, ¿tá? Los ritmos circadianos son uno. ¿Y qué son los ritmos circadianos? Son aquellos ritmos que tienen un periodo de 24 horas. Ah, por eso, por ejemplo, el ciclo actividad-reposo o sueño-vigilia es un ritmo circadiano, porque nosotros descansamos y dormimos siempre en un intervalo de 24 horas. Claro. Así hay otros ritmos que ocurren en nuestro organismo y que nos habilitan, es decir, que exista esos ritmos en nuestros organismos, posibilita ciertos, el funcionamiento, el adecuado funcionamiento de justamente nuestro organismo. Entonces, la cronobiología trata de entender esos ritmos en distintos modelos. Claro. Yo he escuchado a algún médico decir, bueno, hay que ver porque por el circadiano, por el ritmo circadiano, un valor, por ejemplo, de presión arterial o de azúcar en sangre, no se corresponde. O sea que hay, los médicos miran eso también, lo tienen en cuenta. Sí, cada vez se está haciendo más importante y se está considerando más. Por ejemplo, todo en lo que tiene que ver con la parte farmacológica, hay muchos estudios desde el campo de la cronobiología que tratan de entender en qué momento ese fármaco que se le está proporcionando al paciente o a determinado organismo tiene su efecto máximo y en qué momento del día quizás no. Por ejemplo, en qué momento es óptimo darlo y en qué momento no. Claro. En esto que ustedes están promoviendo esta investigación, pensando en la importancia que tiene de que mujeres embarazadas o que recién tuvieron a su hijo cuando están en el primer mes puedan colaborar, tratando de animarla, ¿no?, a la embarazada. Uh-huh. No le va a doler nada por lo que haga, no le va a ocasionar dificultades, o sea, son cosas sencillas las que tienen que hacer. Sí, exacto. Son todos lo que se llaman como medidas periféricas, son no invasivas, Como les contaba, se trata fundamentalmente de contestar cuestionarios, es decir, la madre nos responde preguntas que tienen que ver acerca de en qué momento del día prefieren hacer determinadas actividades, en qué momento del día se sienten más alerta, otros cuestionarios que tienen que ver con cómo se están sintiendo, con ansiosas, y cómo se está relacionando con el entorno social. Ese tipo de cuestionarios, y después sí utilizar un sensor, que es un sensor totalmente periférico, es como si fuera un reloj, ¿sabes? Sí. O sea, tiene como el aspecto de un reloj, y ese sensor, mide estos dos parámetros que les comentaba, que es la actividad física, ¿sí? Es decir, nosotros a través de eso podemos saber cuándo está en actividad y cuándo está en situación de reposo. Claro. Y además la cantidad de exposición a la luz, tanto natural como artificial. Muy bien. Esto lo está promoviendo la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Si están escuchándonos embarazadas que quieran participar en la investigación, hay una dirección, vimos, donde se puede, si alguien quiere preguntar algo más o tener más información, una dirección electrónica que es cronomamas y bebés, todo seguido, todo con minúsculas, sin tildes ni nada, cronomamasybebes@gmail.com. /@f100, como Facultad de Ciencias, f100.edu.uy. Y se puede, la que ya esté dispuesta, puede participar en la investigación entrando en un link que hay en la página que promueve esto. Exacto, sí, ese es un link que es para un registro de mujeres que estén potencialmente interesadas en participar. Nosotros ahí, después de que se registran, nos contactamos y le explicamos todas las fases detalladamente, evacuamos las dudas, y ahí si acceden a participar, empezamos con el inicio del estudio. Muy bien. ¿Cuánto dura esta participación? ¿Por cuánto tiempo es? Bueno, como es totalmente voluntario, por supuesto, las madres pueden participar, las mujeres gestantes o madres pueden participar en tanto ellas lo deseen. El caso ideal es poder seguir a la mujer durante la gestación y luego al mes y al año postparto. Claro, es decir, es un estudio longitudinal. Pero en cualquier se puede participar en cualquiera de estos tres puntos de tiempo, digamos, en un momento de la gestación o al mes o al año postparto. Muy bien, muy bien. ¿Hay algo más que le parezca importante decir? No, creo que como abarcamos todo, y bueno, lo que sí es importante también comunicar que este tipo de estudio, sobre todo la investigación en humanos, requiere de un número de participantes muy alto. Claro. Entonces, digamos, como que el desafío más grande es poder llegar al interés de la población, y que la población quiera realmente contribuir a poder ayudarnos a entender las cosas que están pasando y después generar conocimiento que pueda llegar a ser trasladado a la clínica. La ciencia puede avanzar con esa participación también, ¿no? Es muy interesante, claro, el poder participar en esto, dar una mano en esto. Sí, exacto. Es la manera que tenemos para poder conocer más y, como te decía, después pensar en de qué manera se puede pensar intervenciones o estrategias que puedan contribuir al bienestar general de las mamás y los hijos y hijas. Muy bien. Bueno, licenciada Arrieta, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes.